es más importante, más interesante que los problemas que rodean al mundo. Y siendo así, voy a demostrarlo, siempre lo he soñado, que yo contigo pienso es en futuro. Para nuestro querido Nagles en Medellín, hoy te confieso, antes de tenerte, yo siempre te amé, mi amor. Que cada noche pa' que me miraras, siempre le rogué a mi Dios. Y mira que el milagro se ha dado, hoy te tengo a mi lado, contra viento y marea. Me miras y me siento tan tuyo, lo diré con orgullo, pa' que todos lo sepan. No hace falta que me ponga un número para adorarte. Si al final lo que yo soy en ti está fuera de concurso. Fuera, fuera. Fuera de concurso está nuestro amor. Ay, que lo creyera. Fuera de concurso estamos los dos. Fuera, fuera. Fuera de concurso está nuestro amor. Ay, que lo creyera. Fuera de concurso estamos los dos. Y es que no alcanzan palabras para describir lo nuestro. En ti descansa mi alma, tócame, llévame al cielo. Fuera, fuera. Fuera de concurso está nuestro amor. Ay, que lo creyera. Fuera de concurso estamos los dos. Para nuestros amigos Andrés y Marco Antonio Orozco y José Aparicio, el viejo Raúl Paredes. Tu corazón es un libro abierto, por eso respeto esa manera de entregarme todo. Mi reina tú, tú me has enseñado cuando estamos bravos que con amor se soluciona todo. Muñe Monsalvo, amigo, cuando me abrazas tú y tan cerquita siento un descontrol total. Que hasta en mis sueños vives tan presente, pero siempre quiero más. Y no dejemos que las heridas del pasado decidan lo que seamos mañana. Si todo lo que yo necesito ya lo tengo contigo, tú engalanas mi cama. No hace falta que me ponga un número para adorarte. Si al final lo que yo soy en ti está fuera de concurso. Fuera, fuera. Fuera de concurso está nuestro amor. Ay, que lo creyera. Fuera de concurso estamos los dos. Fuera, fuera. Fuera de concurso está nuestro amor. Ay, que lo creyera. Fuera de concurso estamos los dos. Y es que no alcanzan palabras para describir lo nuestro. En ti descansa mi alma, tócame, llévame al cielo. Isabel Cristina Uribe. Fuera, fuera. Ay, quien lo creyera. Fuera, fuera. Ay, quien lo creyera. Compadre Pipe, llévela a la altar.